trola que son, no me lo contaste. Te gustan los pibes más que al padre Grassi. Ahí vamos, ahí vamos.